Podcast, Changoleón Podcast 12, 8 de octubre 2005. Aquí, pues en vivo y en directo tenemos Changoleón Podcast. Ya lo sé, después de mucho tiempo. Cada 15 días vendré, sí, bueno, ya, aquí. Me están acomodando el micrófono, no piensen mal, sí, pero sí. Se va a ir a madres. Y aparte, va a haber Adrian's Extreme Challenge esta noche también, para que estén atentos. Estamos aquí en el segundo día de la Confront 2005. Ya escasa media hora de que se acabe, ¿verdad? Son las 7:44, 15 minutos para que se acabe la Confront. Y joder, tío, estamos todos muy cansados, ¿verdad? Dorame anduvo en misión extraoficial tomando video. Sí, tomé muchos videos de panties y calzones. Está bien genial, a ver si se puede subir. Ya lo subimos. Lo torrenteamos. Torrenteamos. No, a mí me duele la cabeza, pásame una aspirina, algo por favor. Sí, ya no aguanto más, estoy soportando demasiado. Es más de lo que mi pobre físico puede. Pues tuvimos un chorro de gente, vamos a ver si podemos conseguir a Chuy, que es el que ha andado como chon. Él está más ocupado que nosotros, créeme. Ah, y alguien por favor que nos aclare. Hay una chava aquí vestida con un traje de colegiala gris, pero la mitad de la gente dice que es hombre. Por favor, sáquenme la duda porque... Sí es hombre, porque estábamos viendo una foto que le tomaron y no... La analizamos concienzudamente esa fotografía. Es una chava vestida de Kotori, de X. La analizamos concienzudamente y parece que... Sí, le percibimos una pequeña manzanita de Adán ahí en su... Una pequeñota. Pues sí, no hablamos de lo que teníamos aquí nosotros como Changoleón en la Confront. Ah, sí. Ofrecimos nuestro sketchbook Changoleón con 20 páginas de diversión, de puros dibujos copiados. Sí, diversión sana, se lo puede dar a su niño para que como un libro didáctico para colorear o algo así. De hecho, muchos niños se lo llevaron para usarlo de coloring book, de libro para colorear. También tenemos a Rex aquí a un lado. Sí, es cierto. Rex. El Rex también puso su libro. El Rex tuvo su libro, el Rex número 0. Uh-huh. Sí, y sus estampitas. Sí. Un chorro de chavas cute, pero son el 50%, el otro 50% son gorditas que como que no, pero son las típicas nerdas. Pero también hay cutes, entonces es bueno que vengan a la Confront, porque van a encontrar de las dos cosas. Ya ni son, si así no se amarran a una chavita de 14, te perdes una gordita de 23. Está floreciendo aquí tus instintos, así es. Después de ver tanta mercancía al por menor. Se acaba de terminar el evento de cosplay, ¿no? Así es. ¿Qué nos puedes decir del evento? ¿Y tú qué andabas ahí filmando? Ah, pues había unos trajes que estaban muy buenos. Aunque le dolía un chorro a los jueces, el Nemesis volvió a concursar por tercera vez. Porque les daba envidia, pero sin embargo, pues ahí está. Pero este Nemesis va a todas las confronts, ¿va a todas las convenciones? A todas las convenciones va. Lo que pasa es que la gente lo pide, es como Botoncito. Como el payaso Botoncito. Ajá, y los chicharrines. Sí, esos son payasos de aquí de México. Aquí de Juárez. Locales. Por cierto, mi amiga la Yadira me está diciendo que los chicharrines ya andan en el DF también. Qué horrible. Pero bueno. Imagínate que lo ves invitados en Rebelde. Ay, Dios mío. La novela de la semana. Pues es que le faltan 15 minutos para las 8 y está lleno de gente aquí por todos lados. No se quieren ir, a ver cómo los corremos. Sí, íbamos a tener un after party, pero por ahí están los rumores muy fuertes de que siempre no, porque todo el mundo está cansado. No. Saliendo de aquí nos vamos a las Quiques otra vez. ¿Sí? Ay, Dios, ya acabo de comerme una torta. Bueno. Vamos a casa mía si quieren a podcastear. A ver pornografía, hentai, furries y todo eso. Ah, no, dramas no, por favor, furry no. Oye, por cierto, ¿dónde te metiste todos estos días, Dorame? Ah, no, la verdad, discúlpenme, se me hace que voy a aparecerme cada 15 días. ¿Por qué? Es que de repente me hablan y me dicen, oye, aquí hay una fiesta. Y yo, no puedo, está el podcast. Pero va a haber chicas. Y yo, bueno, ni modo. Y pues sí, lo hago por las niñas. A Dorame no le gustan grandes, la prefiero chicas. Exactamente, por las chicas. Ah, sí, ok. Sí, pero no vaya desde lejos. No, sí he tenido el honor de hablarles y platicarles y todo. A ver, descríbenos aquí la escena que tenemos frente a nosotros. Ah, miren, es que está una chava volteada por atrás, pero tiene un trasero muy bonito. Aparte trae unos jeans apretados. entonces se alcanza a distinguir muy bien todo. Y aparte está cute, o sea, tiene la cara bonita y pelo largo. Y luego ya, y aparte está acompañada por otra chava que trae unas colitas de gato. Orejitas de gato. Bueno, eso. Orejas, colas, ¿cuál es la diferencia? Pero bueno. Algunos centímetros de diferencia. Sí. Mira, ahí viene otra. Ah, no, esa sí tiene. Viene Leslie también, que anda vestida de gato. Bueno, trae un kimono y orejas de gato. Saluda al público. Hola, miau. Se ve bien sexy. No, ¿no participaste en el cosplay? No. Porque no hice el sketch que me pedía el reglamento del cosplay. Bueno, las. Bueno, sí, las reglas. Y pues sí, no sabía qué nombre ponerme. Por eso. Y aparte unas iban más encueradas, o sea, obviamente esas iban a ganar. ¿Quién sabe? Todavía no se deciden. Todavía no deciden quién va a ganar. ¿Qué no gana el Némesis? Que no gane el Némesis, por favor, ya. Por tercera vez consecutiva. Ya, chole. Bueno, lo que pasa es que el traje del Némesis está muy bien hecho para esa película. Por eso la gente lo sigue pidiendo. Pero bueno, pues sí. Sí, que ya haga otro disfraz de monstruo, de zombie o algo. Sí, yo iba a venir de Chingy con sobrepeso, pero ya no alcancé a cambiarme. Chingy 10 años después. Ya no le queda el traje del Eva. Ajá, Chingy, el virgen de los 40 años. Anda. ¿No, la película? Pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom. Va a volver el novio de Frodo o algo así. Órale. A ver, Némesis, ven para acá. Estamos en vivo aquí en el radio y queremos que te saludes. ¿Qué rollo, carnal? ¿Qué pasó? ¿Qué? ¿Cómo te fue en el cosplay? ¡Buenas! Le tienen miedo al Némesis, güey. No me sacaron. O sea, no quisieron que participara, güey. ¿Por qué? Porque ya has participado en 3 convenciones anteriores, salvo que no eran confronts. ¿Cuál es tu próximo disfraz? Un Licker. The Resident Evil. Algo así como estos, supongo. Entonces va a estar interesante la próxima confront. Bueno, eso es para el Anímate. O sea que tengo un mes para armarlo. Va a estar interesante el reto. Ya es hora de que el próximo disfraz, digo yo. Ah, no, sí, pero no aprecian la calidad, la gente. Está muy bien tu disfraz. No, sí, habrá que complementar con fotos para que la gente decida. Ahí va a estar en el sitio web. ¿Perdón? Ahí va a estar la foto en el sitio web. Alright. Dinos, ¿con qué lo hiciste, por cierto? Ah, es este vinil, sellador para techo, Bondo, PVC y un par de botas viejas. Te quedó muy bien. Thank you, gracias por participar. Alright. Bye. Bueno, algo que sí quiero decir de la confront es que aunque yo llegué tarde, llegué 4 horas más tarde. ¿Ya es hora? Ah, no. Oh, what? Un momento, por favor. Y continuamos. Continuamos. Por primera vez en la historia de Chacono Podcast tenemos una pausa. Sí, porque nos vino una bola de gente a hablarnos. Problemas técnicos, pero aquí estamos de regreso. Sí, aquí estoy viendo al Némesis una vez más poniéndose su casco para que le tomen fotos. Así es. Bueno, como les decía, hay muy buena mercancía en esta ocasión. A mí me tocó comprar un chorro de cómics porque, bueno, la única tienda de cómics en inglés aquí, que no puedo decir nombre para no intentar gol. Dila. La cripta. Está vendiendo cómics en 20 varos. Y a 10 pesos. Pero haz de cuenta que los de 20 varos son unos que yo quería y estaban a 40, pero ahí se quedaban relegados y nadie los compraba. Entonces me esperé y ahorita aproveché para comprar todos los. Qué bien. Yo le dije que me apartara el trade paperback de Walking Dead. Pero lo trajo y se le olvidó que se lo había pedido yo y lo vendió. Entonces, me jodí, voy a tener que pedirlo por otro lado. Órale. Sí. Aparte de eso, pues también estaban los cuadernos aquí de Changoleón y lo de Red y qué más. Pues estaban vendiendo comida china ya bien cara, pero estaba muy buena. Yo le llegué a las tortas de salchichón. Órale. Están buenas, están muy buenas. Ya no horas. Pero unas tortas ahogaperros. También por no visitarnos Fabián, por primera vez hace mucho tiempo. Sí, vino. Y eso fue. Así como yo, eso fue. También están los de Quimera, trajeron un libro nuevo, creo, pero Ya no se les compro. Trajeron concreto 1 y 2, creo. Ajá, nos deben el 3 todavía. Ajá, nos deben el 3. Pero lo importante de Quimera, más que los cómics, es que trajeron a la novia del principal, que está bien buena y aparte se disfraza de Chun-Li. Entonces, se le, a Bianca. Y hasta tiene su página web para que uno la vea. Y que chequen ahí sus fotos a ella. Chequen sus fotos. Es que se pone, es que le queda, definitivamente. Exactamente. Sí, tiene muy buena pierna. Yo no estoy diciendo nada. Exacto. No, lo siento. Sergio no puede decir nada porque tiene morrita, pero. Está bien. Y la mía está en internet y habla en inglés. Ajá. Pues bueno, ya veo que hay gente que está empezando a enrollar sus cosas. Otros a desalojar el área, la mayoría de la gente ya están despidiendo cartas. Los que están jugando Yu-Gi-Oh, pues están jugando todavía, no se pueden destrabar. Están sobre una concha del maestro Roshi y están aventando las cartas. Exacto. Están tirando concha, literalmente. Ahí estoy viendo el concurso de Guilty Gear, allá al fondo. Y el de Smash Brothers Meal. Ah, que... también hay un concurso de Soul Calibur 2 para GameCube, al cual yo me metí, pero está un chavillo, un mugre chaparrito que está que es muy bueno y nos partió la madre a todos, ¡a todos! O sea, no hubo ni un solo que clásico. Se perdió, clásico. Entonces clásico que él se ganó todos los premios. A mí me tocó ver en el Street Fighter un niño que apenas alcanzaba el control. Ajá. Apenas alcanzaba el control y los botones y le daba en la madre a todos. Exacto, así pasa. Así como que bueno, pues ya perdí 10 pesos, pero ni modo. Son esas personas que en cuanto ponen las manos sobre el tablero se fusionan con la máquina. Eso lo fusionan máquina hombre tipo cyberpunk. Yes. Deberían de ser como yo, deberían de dejar de no estar mucho tiempo en las maquinitas y dedicarlo más a ver lo que hay en internet. Bueno, sacar cosas. Eso lo tienen para el cibercafé, pero exacto, y para unas maquinitas. Nomás para las maquinitas. Bueno, la gente está empezando a salir de manera masiva. Así es. Yo creo que es hora de que empecemos a empacar nuestras cosas. Ah, ¿ya cantó la gorda? Ah, no, bueno. Uy, eso desde antes. Bueno, es que cuando se dice que cuando canta la gorda es cuando ya todo el mundo se va. Ah, when the fat lady sings. When the fat lady sings. Okay. Es para eso. Bueno, nos despedimos, es un podcast chiquito. Hemos hablado por 12 minutos. Podcast extra. Podcast en vivo. Aquí bueno. 12, pero a ver. Entonces dejamos el challenge para el próximo. ¿Cuál sería el challenge? No, pues dilo, ¿cuál sería el Dorame Challenge? No sé. Dorame Extreme Challenge. Ok, al primero que me mande fotos de la Confront. Primero que ponga links de fotos de la Confront, que no sean de Chango León, le toca su dibujo de premio. Perfecto, me parece justo. Muy bien, ¿lo que ellos piden? Lo que pide se le da. Ah, sí, el dibujo que quieran. El concurso pasado se lo ganó el de Symphony. Pero este chavo no ha puesto el dibujo en internet ni nada, así como que me quedé, pues bueno, pues... Que ha de andar ocupado, hombre. Así ha de andar con mi modo. A mí me enseñó el dibujo. Sí, sí lo viste. Sí, yo sí lo vi. Vale. Ha de andar ocupado este Nacho. Ajá, sí. Pero no. Ya tengo la mina, me falta el Artemis. Pero es que ahí dice, mira, tome uno. Y está con ellos dos. No, es el monito de peluche, es la tarjeta. Ahí no me especificaron. Voy a tener que echar a la mamá de los gatos, mira, ahí está. Son de 300. Sí, así es. No, vaya tu madre. Están en vivo. Están en vivo en el podcast Chango León. Se quiere robar uno de los gatitos de peluche que tenemos, pero la mamá de los gatitos no te va a dejar. Es que mira, aquí no especifica, aquí nada más dice todo. No, es que ya está todo muy movido por eso. No. Sufre. ¿Cambiar por el Artemis? No se puede. Ok. Gracias. Y aquí nos están tomando fotos los conchas. Sí, ahora sí ya nos toman fotos. Ya cuando se está acabando el rollo. Exacto. Bueno, aquí les dimos los conchas porque son unos chavos que se hicieron una concha gigante de atrás. Que están disfrazados como. ¿Son guidoras o qué pedo? ¿Son, no, o se son... supone que es el maestro Roshi cuando era joven. Ah, ok. Entonces por eso traen el traje de Kung Fu. Y una concha atrás. La concha de... ¿Cómo se llama el enemigo de Godzilla? El de Caparazón. ¿Ghidorah? No me acuerdo. ¿Ghidorah? Algo así. No me acuerdo. Estaba pensando que era más eso que el maestro Roshi, porque no parece el maestro Roshi. Por cierto, Temo sí parece el maestro Roshi. Son las tortugas ninja. Son las tortugas Kung Fu. Ay, hasta luego. Y ahí viene el Power Ranger también. Que acá viene Chuy, bueno, Navechín. Ya estamos. Oye, pues muy hasta hablado para haber llegado a tiempo, Serge. pues ya nos íbamos a despedir. Tienda. Se ha venido todavía la tienda, pues. ¿Qué tiene? ¿Cuánto tiempo tenemos ahorita grabando? 15 minutos. Bueno, déjame, voy a pasar rápido. Sí, sí. Ok, entonces aquí que va. Ah, ok, no, aquí viene. Ok. Pues, ¿qué onda, Mr. Shkey, de nuevo? No, pues como tú que estás del otro lado del salón, ¿cómo está el asunto por ahí? Oye, pues acá muy chido, toda la gente acá, con los cosplays, con el concurso de karaoke. Acá todos muy, muy bien, tirando acá rebane. Y muy chido. ¿Quién ganó el cosplay? No vimos, estaba vendiendo los cómics en la tienda y... Oh, pues yo pensé no que ustedes... Aquí viene Andy. Ah, mira, el saludos a todos. ¿Cómo están? Muy bien, muy bien. ¿Cómo les va aquí en Confront? Bien, estamos aquí reportando hacia el internet lo que nos sucedió hoy. ¿Ustedes cómo les fue? Pues bastante bien, la gente a gusto, comprando su Poki, su Ramune, viendo anime. Todos, ya nos queda muy poquita mercancía. Muy bien, muy bien. Otro éxito, gracias a Chuy y a todos los que nos ayudaron, Temo. Y ahora sigue el éxodo hacia El Paso, Texas. Verdad, ahorita al rato ya nos vamos, aunque me dicen que se va a extender. Una hora más. Ya éramos. Todavía tenemos chance de hacer el after. Ah, perfecto. ¿Qué más? Está muy bien. No sé. A mi estación. Los dejo. Saludos. Nos vemos ahorita. Gracias, Andy. Nos vemos. Ya nos vemos en el podcast. Sí, ya veo gente que está saliendo con sus cosas. Oye, Serge, por cierto, sigo buscando mi dibujito y no lo encuentro. ¿Cuál dibujito? El de Karen. Ah, el bookmark lo tiene Leslie. Leslie. Quiero me tienes por ahí, por favor, mi separador de libros. Ah, sí. De Enka la Mágica. Así, Rika Sasaki. Es que Karen se aventó unos separadores de libros con la técnica del repujado y le quedaron muy chidos. Los vendió todos al instante. Oye, ¿qué tal la Changokam? Acá con el Dorame. Vamos a torrentear. Vamos a torrentear todo ese rollo. Güey. No está en venta. Se la han querido llevar. Se quieren llevar las cosas de Leslie, el Kero-chan. Dios mío. Son mis gatos. Sí, pues sí. Bueno, aunque el Kero-chan tiene gatos, sí. Bueno, es tigre, ¿verdad? ¿O qué es? Es como una especie de gatito con osito combinado. Oh, muy bien. ¿Qué? ¿Qué es esto? ¿Qué? ¿Cómo me lo van a regalar? No, pues le debes 15 pesos a... Yo se los descuento en un manga o cómic. Ok. Bueno, vamos a ponerle pausa a este rollo porque todo el mundo se anda moviendo para un lado para otro. Ya me tengo que quitar las orejas. Si ya las traes puestas de nacimiento. Sí.